Blum, skal blum. Blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum. Estúpida cometa, baja de este árbol. Miau. Miau. Miau. Soy Frieda y tengo el pelo rizado natural. ¿No te gustan las chicas con el pelo rizado natural? ¡Santo cielo! ¡Pum! ¡Paf! ¡Fuf! She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. Mañana el tiempo estará parcialmente nublado. Riru, riru, riru, riru, riru. pájaro. No. No. Es un avión. No. No. Es Superman. ¡Hey! Superman.